Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más al intervalo del diablo, que está abriendo sus puertas para tener este espacio de 2 horas de difusión de música pesada. Hoy con un programa especial, un programa en particular, pero no quiero arrancar sin saludar primero a mi, digamos, ya creo que es mi compañero de ruta, señor operador. Yo diría el que siempre está, el incondicional. La sombra. Claro, no sé, no se puede decir todo de todo lo mismo. Pero... Exactamente, porque bueno, justamente una ligera indisposición dejó fuera del camino a mi compañera amiga Alejandra, que no pudo acercarse. Hay muchos problemas con los cortes de luz. Sí, y es más, cuando yo venía... escuché que había en Acoiti y Rivadavia. Uf, acá hay que prender 3 velas para que no pase. Claro, y me corrió un escalofrío por la espalda, pero bueno. Bueno, por ahora seguimos vivos. Si se corta la transmisión es porque se cortó la luz. Sépanlo. Claro, exactamente. Mensajes y demás, estamos recibiendo al, si estás en el exterior, el 54-911-2479-2288. Sino 11-24-79-22-88. Nos podés seguir por el canal de YouTube de la radio. El canal es Mixtape Radio AR. Ahí podés ver en imagen y escuchar con un sonido, calidad de sonido muy muy bueno, lo que está sucediendo acá de este lado. Vamos a comenzar porque estamos hoy a pleno con las comunicaciones de las bandas, con alguna de las bandas que van a participar en el festival Nunca Más del próximo viernes 24 de marzo. Estas bandas van a ser parte de la grilla de las 14 bandas que van a ser parte del evento. Bueno, queremos hacer un repaso rápido porque son varias las entrevistas que vamos a tener y de esta manera a ver si logramos despertar un poco más el interés en aquellos que nunca asistieron o no saben de qué va el evento, pero bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más con algunos datos y mientras tanto vamos a arrancar entonces con las comunicaciones. Vamos a una promo y ya entonces tenemos la primer comunicación. Festival Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo, el metal vuelve a decir presente. We'll be right back. Bueno, ya estamos con la primera comunicación. Estamos conectados con Diego Facundo Soto, baterista de la banda Caravaca. A ver, Diego, si me escuchás bien. Hola. Hola, hola. Del híbrido. Hola, hola. Hola. No sé qué pasa acá. Se cortó. Se cortó, vamos a llamar de vuelta. ¿Tenés la carcasa? Sí, sí, pero está por fuera. Bien, ahí vamos. A ver ahora. Vamos con la llamada entonces. Hola. Ahora, hola, hola. Sí, ahí está. Tuvimos un pequeño problema técnico, cosas que suceden. Esto de tener cosas de última generación siempre puede fallar. Bueno, no hay problema. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, baterista de Caravaca. Bienvenido a Diabolus y Música. Bueno, simplemente queremos presentar a la banda y escuchar de palabras de algunos de los integrantes de la banda qué sensación o qué cuál es la expectativa respecto a presentarse en un festival como el Nunca Más. Bueno, la verdad que contentos de que el heavy metal tenga un lugar de por sí, ya hace muchos años batallando ahí para que estuviera presente en una plaza tan emblemática como los dos congresos, así que ya contentos por eso. Así que bueno, y lo importante es que se siga haciendo y cada vez con más infraestructura, con más apoyo de los sindicatos de músicos independientes. Así que eso es muy importante y sobre todo que el género pesado tenga un lugar ahí y una voz. Sí. Hola, hola. Hola. ¿Ahí salió? Sí, sí, sí. Se entrecorta. A ver, ahora. Ahí está mejor. Ahí va. Dale. Bueno, y te decía eso, bueno, importante que el heavy metal tenga un lugar ahí, una voz, y bueno, contento de participar, como todas las bandas que están ahí poniendo, los artesanos que van a estar exponiendo. Sí. Importante también que se van a estar juntando también útiles escolares para las escuelas de Misiones, de la banda de Randy, ahí que va a estar haciendo la repartida también después, así que es importante, también se juntan alimentos para unos comedores, así que bueno, lo importante es que, como siempre, para no perder la costumbre, nuestro género ahí, colaborando en todo lo que se puede y aprovechando para disfrutar de la música que nos guste. Claro, muy bien. Y bueno, y Caravaca musicalmente está preparando material nuevo porque ya hace un tiempito que no tienen nada editado, ¿no es cierto? Sí, señor, el tema es que estamos por editar en nuestro tercer disco que se llama Sangre. Estamos ahí con el tema de la mezcla y bueno, viendo ya lo que van a ser las impresiones físicas en arte de tapa, que eso también lleva un tiempo. Claro. Pero bueno, uno de los problemas fue bueno la pandemia, que nos cortó al medio ahí la grabación, y retomar fue bastante difícil, ya con otros costos, otros valores, pero bueno, como todo el mundo sabe, a puro huevo lo vamos a sacar. Exacto. O sea, va a ser así. Y es el único que cuando vos terminás te sentís conforme. Seguro. Mal. Claro. Aparte, la idea nuestra es demora más porque justamente lo queremos sacar en formato físico, somos de esa escuela, sí. Queremos que esté, más allá de que después esté en todas las redes y todo, pero físicamente queremos que esté también, y es lindo también poner todo ese laburo, el arte de tapa, el librito, toda la historia, ¿no? Claro. Y la banda, y aparte ahora, el audio también es otra cosa. Sí, comentanos quién más está en este momento en la banda. Bueno, la banda la integra Fernando Grigorito de guitarra, Santiago Pedro guitarra, está el Manta tocando el bajo, Javier Figueroa en las voces y bueno, y yo acá en la bata. Muy bien. Y luego del 24 ya tienen algo en carpeta, ¿sí? De lo que es presentación. Mira, vamos a estar participando en un festival solidario ahí en Centenario Metálico, ahí sí. En Paternal. Que organiza ahí, bueno, vamos a estar con la chica de W40. Ajá. Que son las que arman toda la movida, así que bueno, vamos ahí a participar. Eso es en abril. Así que vamos a estar ahí, seguro después se van a enterar ahí por las redes, por todo lo que sean las páginas de Caravaca. Así sí. Que ahí va a estar bien al tanto la fecha. Bien. Y después enfocarnos a lo que es terminar el disco, seguro. Claro. Sí, tocar siempre donde se pueda y en las condiciones normales, digamos, se toca, ¿no es cierto? Claro, más que nada ahora queríamos parar un poco con el tema de fechas para meternos de lleno a terminar el disco y bueno, y ya ir viendo dónde va a ser la presentación y todo ese tema, ¿no? Claro. Bueno, ¿ustedes ya saben cómo va a ser el orden el 24 o eso se ordena en el momento? Sí, ya están ordenada la grilla, digamos, hay un orden, igual obviamente que todos convocamos desde las 10 de la mañana, que claro, a la hora que empieza toda la movida y corresponde, digamos, que todo el mundo vaya a partir de esa hora para disfrutar todo un día de lo que es el evento en sí, ¿no? Que costó un montón que ganar ese espacio y ahora que lo tenemos está bueno defenderlo, que la gente vaya y que temprano. Crezca, y que siga creciendo, claro. Seguro, obviamente. Lo van a hacer en tres tandas, ¿viste? Como somos 14 bandas. Sí. Va a haber una etapa que arranca, digamos, a partir de las 10 de la mañana, corta a media tarde. Después hay otra tanda de bandas a media tarde y después ya el turno noche para lo que es el cierre y todo. Ajá. Ya ahí cuando prenden las luces y eso. Exactamente. Claro. Bien, bien. No, está bien pensado. Aparte de la gente que trabaja en la producción sabe de lo que está haciendo, así que creo que el resultado va a ser positivo. Ojalá que la convocatoria también sea positiva. Yo creo que sí, porque seguro, siempre este festival siempre fue creciendo un poquito año a año, fue creciendo un poco y cada vez un poquito más. Claro. Bueno. Para, qué sé yo, para redondear, ¿querés expresar algo más respecto a lo que es la fecha, la participación en el festival? Sí, déjame agradecer ahí a toda la gente que es la organización del Nunca Más, que se encargan todos, Fernando, Pablo, bueno, toda la gente que está ahí poniendo huevo, las radios que también se aprenden a hacer la difusión, la verdad que se armó un lugar muy copado, así que quiero agradecer a todos. A todos los que organizan, porque cuesta un huevo armar algo así, de manera independiente, sin banderas, sin nada, y que tenga ese lugar importante, ¿no? Claro, eso es fundamental. Y bueno, a todas las bandas que participan, obviamente, y las que van a seguir participando, y las que ya participaron también. Así perfecto. Que es importante también no olvidarse de que es bajo el contexto de Nunca Más, ¿no? Sí, por todo, como primera, por todo ese, como primer hecho, claro. Claro, viste, más allá de que es una especie de celebración a no perder y digamos que esto sería como un grito para que nunca más se vuelva a pasar, sobre todo para las generaciones que no lo vivieron, que no tienen ni idea de todo lo que fue y todo lo siniestro que fue eso. Exactamente. Bueno, para ilustrar el cierre, te pedí que eligieras un tema que vamos a escuchar de Caravaca. Hackers, pero me parece que te mandé un audio sin voz. Pero yo chequeé. Bueno, de última sale la instrumental. Bueno, de todas maneras, si ese tema es nuevo. Claro, quería enviar algo de lo que es el disco, un adelanto del disco, ¿viste? Bueno, así creamos más expectativas si llega a ser instrumental. Espectacular, dale. Bueno, Diego. Sí, bueno, qué cagas. Gracias y la verdad suerte para la fecha y bueno, a seguir para adelante y ya pronto nos vamos a comunicar cuando esté el material nuevo. Seguro, bueno, un saludo ahí de vuelta, muchas gracias por el espacio, lo estamos viendo todo el 24. Gracias. Un abrazo. We'll be right back. seguimos en esta ronda de comunicaciones con algunas de las bandas que van a estar presentándose el 24 de marzo, dentro de una semana, en el Festival Nunca Más. Estamos en comunicación ahora con Pipa, guitarrista y vocalista de Certera. Vamos a chequear que esté todo ok. Hola, Pipa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, viejo? ¿Cómo va eso? Bien, che, un gustazo hablar con vos. Y bueno, mejor todavía sabiendo de que vamos a hablar de una fecha donde van a estar participando. Primero, antes de hablar un poquito de la banda, así nomás, comentame el sentimiento, sensación de lo que es formar parte de la grilla de bandas del Nunca Más. Mira, la verdad que para mí es re importante esto, lo busqué muchos años, y bueno, se me dio este año. La verdad que estoy totalmente contento. Es más, lo tomo como un compromiso muy grande, porque la verdad que es muy importante participar de esta fecha, donde es algo, para mí es histórico, el recordar lo que es esta fecha, la memoria, y seguir pasándola por generaciones y generaciones, ¿no? Claro. Esta creo que es la 16. Sí, exactamente. Bueno, así que la verdad que personalmente muy contento, porque esto lo busqué mucho tiempo. Y me siento orgulloso de ser parte, ¿no? Todavía un poquito, pero calculo que va a salir todo bien y va a salir todo bien. Qué bueno, y en este momento, ¿en qué momento encuentra la banda para participar? ¿Están en producción de temas, disco, tocando? Como ese... Bueno, justamente ahora estamos haciendo temas nuevos para un nuevo disco, como es, pero ahora nos metimos de lleno a lo que es ensayo para estamos haciendo un set bastante especial y potente para esta fecha. Claro. Igualmente, disfrutando de lo que fue hace poquito, sacamos un video donde estamos muy contentos con el tema La Bestia, un video del cual habla de algo muy tan comprometido como es el abuso a menores. Sí. Y salió, digamos, estamos muy contentos con lo que cómo salió, cómo se desarrolló y cómo se plasmó. La verdad que súper contento. Y aparte la respuesta que tuvo en el público, ¿no? Sí. La verdad que hubo cosas muy locas de gente que nos llamó para decir que había pasado por algo, una situación de abuso. Wow. y re loco, ¿no? Sí, me han contado cosas que gente que no conozco, ¿no? Pero claro, me dijo que nos felicitó al destino que éramos, creo, uno de los pocos o los únicos que hablaba de este tema, que se animó a hablar de este tema. Sí. Y la verdad que ya está con eso. Me han contado experiencias terribles, te digo. Lo bueno es que pudimos lograr, ¿ves?, que alguien lo diga, digamos, hasta públicamente, porque imagínate, me lo hablaron por Facebook, quizás todo el mundo lo ve. Y con todo eso, para mí es algo muy buenísimo, porque, digamos, es una descarga para esa persona. Es algo que, la verdad que es muy importante, esa descarga, claro, que te diga, ¿sabes qué me pasó a mí, loco? Sí. Y aparte, sí, visibilizar esto, ¿no? Es algo que tanto ocultan. Es un hecho muy traumático. Muy traumático, que anula a la gente, ¿viste? Que encima hace que la gente se cierre y viva una vida de mierda cargando eso sobre su alma, ¿no es cierto? Y el hecho de que lo pueda sacar viendo un video, capaz que a la banda no le gustaba, no la conocía, pero de repente vio unas imágenes y le despertó eso, creo que como que lograste el cometido, ¿no? Exactamente, sí, el mensaje ya está, lo logré, ya estoy, digamos, muero tranquilo, como para decirte algo, ¿entendés? Sí. La verdad que llegué a donde quería llegar y más todavía, ¿viste? Qué grande. Pero bueno, muy contento por esa parte, y bueno, siempre, ¿viste?, siempre, por suerte, somos muy creativos, así que siempre estamos haciendo cosas nuevas. Sí. Ahora ya casi tenemos un nuevo disco, que lo tenemos ensayado, ¿no? Sí. Falta plasmarlo, pero estamos siempre activos. Sí. La verdad que contentísimo. Claro, siempre viajan ustedes, van a tocar al interior, siempre están tocando, participando, así que son una banda activa. Sí, de por sí, sí. Por suerte y nos da el cuero todavía. Claro, ¿ya cuántos años de banda va, Pipa? Y mira, Certera debutó el 24 de septiembre del 94. Ah, mira, Saquen la cuenta ustedes, porque yo no puedo pensar ya. No sé, como 28 años, sí, 29, sí. No sé cuántos son. Es un abrir y cerrar de ojos y viéndolo desde este punto, ¿no? Para atrás, porque en el momento vos no hacés la proyección a 30 años de tu banda. Eso es un flash. No, para nada, no, a mí como que... Es más, me parece que es Pacher, ¿eh? Claro. Y más como... en el sentido de que somos una banda luchadora, ¿viste? Porque... un montón de gente cuando te dice, uy, loco, qué bueno está tu banda, la primera vez que lo escucho. Y para mí, ahí está, es como que empecé a tocar ayer. Claro. Tengo todavía la misión de seguir mostrándome, ¿entendés lo que te digo? ¿Y la a pesar energía? Que tiene la banda un montón de años, tiene muchos kilómetros, muchos recitales, hay gente que no nos conoce. Mucho reniegue. Sí, es así, es heavy metal, es así. Claro, exactamente. Es el sentimiento y corazón, ¿viste? Es digamos, una ideología, un estilo de vida, el cual llevo desde mi juventud, no siendo músico, de ser público, de ser claro, un simpatizante. Así como te digo, es un estilo de vida, así que estoy orgulloso de llevarlo. Bueno, exactamente, como ese compromiso que y ese estilo de vida hace de que participes en un evento como el del 24. Sí, la verdad que sí, hoy justamente vengo también de una entrevista en un Barricada TV. Sí. Y bueno, estuvimos todos, la organización, gente de otras bandas, bueno, ahí pasa el tren, estoy bajando el tren aquí, mirá, sí. Vengo del tren. Es como este, y la verdad me hicieron sentir muy bien y me hicieron sentir que yo era mi momento de que esté ahí. Y porque yo le comentaba que esto lo buscaba hace mucho tiempo y nunca se me daba. Claro. Así que estoy totalmente orgulloso de participar de este evento, porque la verdad para mí es muy importante. Qué bueno, la verdad que es un... me lo contás y me da alegría, porque sé que son una banda... sos vos particularmente un luchador, alguien que va siempre para adelante, así que me da mucha alegría, Pipa. Queda para el cierre la invitación de parte tuya a la gente que quiera, que todavía está dudando si asistir o no al 24, a la fecha del 24. Bueno, que no dude, porque esto es un evento el cual es muy importante para la memoria, para la memoria de nuestro país, como pueblo, es muy importante. Estén en desacuerdo con gobiernos o lo que sea, eso al margen. Vendé a hacer otra cosa. Exacto. Como es, esto es algo que pasó, algo que sufrimos, algo que no fue justo. Y bueno, así que estaría bueno que estén presentes y de por sí como vayan a chusmear a ver qué pasa el que tiene dudas para... no lo tomen como política, tómelo como la memoria del pueblo. No tienen que olvidar, porque nuestros hijos no tienen que saber lo que pasó. Exacto. Es nuestro. Exacto. Bueno, verdaderamente, gracias, Pipa, por este momento y te vamos a despedir escuchando el tema Botas Homicidas. ¿Querés presentarlo? Mándelo. Ah, perdón. Tengo acá, se me corrió el se me corrió la página. El tema es Plagas, el que estaba programado de Certera. No, exactamente, Plagas. Sí, la otra banda presenta ese tema. Pero bueno, a los dos temas los van a poder escuchar el próximo viernes. Así que todo tuyo, Pipa. Exactamente, bueno, loco, muchas gracias a vos por siempre dar un espacio a las bandas. A nosotros nos ayuda un montón esto, gracias por siempre estar, siempre contar, digamos, tenerme en cuenta, digamos, a mí y a la banda y al heavy metal mismo, así que es muy importante lo que haces, así que te agradezco mucho por el espacio que nos das. Y bueno, y un saludo muy grande a la audiencia. Así que bueno, el tema, el próximo tema es Plagas. Yeah. Tribal Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo el metal vuelve a decir presente. Bueno, seguimos en esta cabalgata de llamadas y comunicaciones con las bandas, con algunas de las bandas que van a participar en el próximo Festival Nunca Más, el 24, aquí, dentro de 7 días, el evento que se va a realizar acá en Plaza de Congreso. Pero ahora vamos a charlar con la primer banda que va a viajar algunos miles de kilómetros para poder estar presente aquí en este festival, una banda que es de la provincia de Jujuy. La banda es Battlecry y ya estamos comunicados con su guitarrista. A ver si está en línea. Hola, ¿me escuchás? ¿Pedro? Hola, hola, hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? A Diabolus y Música. Bueno, estamos charlando con alguna de las bandas que van a ser parte de la grilla del festival. Son 14 bandas. Battlecry es una banda de Jujuy, ¿no? Bueno, obviamente, ya que estamos comunicados, presenta la voz para aquellos que no conocen todavía a Battlecry. Dale, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que para nosotros es un placer poder estar charlando con ustedes y también un placer grande el hecho de poder llegar a Buenos Aires y poder tocar y poder mostrar un poco lo que es la música de Battlecry. Yo les cuento que Battlecry empezó en 1998 y lo que hacemos nosotros es una especie de heavy power metal. Ajá. A veces un poco de power, a veces un poco de heavy, a veces se mezcla un poquitito. Claro. Como que al ser un sexteto tenemos muchas influencias y cada una de las personalidades de la banda sí. Tiene su peso. Entonces, qué sé yo, nosotros tenemos de influencia lo que vendría a ser el heavy de los 80 y el power del principio de los 90. Ah, sí. Metal Hell, Winestrato, del lado del metal, Judas. Entonces, como que es una mezcla de las dos cosas. Por ahí nos embalamos y le metemos rápido y por ahí tenemos esos medios tiempos bien ochenteros que... Claro, bueno, pero aparte la impronta natural de ustedes por el hecho de ser toda esa cantidad de gente, ¿no es cierto? Ahí hacen marcan la diferencia, me parece. Y sí, la verdad que sí. También las letras nuestras son las que marcan la diferencia, porque la mayoría de nuestras canciones hablan de momentos jujeños o de historia de Jujuy y también de lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y por ahí eso es lo que diferencia un poco Battlecry de los demás. Uh-huh. Ya que tenemos un disco dedicado al éxodo jujeño en su totalidad. Sí, claro. Y después tenemos diferentes canciones que hablan de momentos de la historia de Jujuy, que eso también hace que por ahí cuando nos escuchan a nosotros, quizás escuchen cosas que no se escuchan en otro lado. Claro, la identidad de la banda pasa por ahí, me parece. El último trabajo en estudio que tienen editado es Cicatrices, o bueno, después sacaron un split. Sí, lo que nosotros hicimos fue editar 3 discos, que fueron del 2006, 2013 y 2016. Sí. Y después empezamos a girar por todos lados. Hicimos un montón de provincias, llegamos a Bolivia, hicimos un montón de ciudades en Bolivia también. Y cuando llegamos a los 20 años de la banda, se nos dio la oportunidad de grabar un vinilo compilatorio. Ajá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una votación en Facebook con nuestros amigos para que ellos elijan cuáles son las canciones que creen que deberían estar en el compilatorio. Mira. Porque ya íbamos a sacar el vinilo, entonces nos parecía que el sonido que estaba en los discos era muy dispar. Y ya que íbamos a hacer este esfuerzo, lo hagamos del todo y regrabamos las canciones con un sonido como corresponde. Así que fue nuestro cuarto disco, el disco 20 años. Bien. Que también acompañamos con una grabación en DVD que la pueden encontrar en YouTube. Ajá. Ese sería nuestro último trabajo. Y ahora estamos ya promediando la mitad de la composición de nuestro nuevo disco, que todavía no tiene nombre, pero que va a seguir la línea de la banda. También va a haber partes de historia jujeña, también va a haber otras diferentes cuestiones que nos estuvieron pasando durante estos últimos años. Claro, claro. ¿Y la formación de la banda más o menos se mantiene estable? Sí, la verdad que del primer Battlecry quedamos cuatro, que somos Ezequiel, el pez en teclados, sí. Monty, Manuel en batería, David, el otro guitarrista, y quien les habla, Pedro, también en guitarra. A partir del 2012 se nos suma Leo, que sería el cantante que está hasta la actualidad, y bueno, nosotros lamentablemente en pandemia hemos perdido a nuestro bajista, sí, que era Diego Moyano, y bueno, a partir del año pasado, en realidad de finales del 2021, por ahí, ya tenemos un bajista nuevo que se llama Emanuel, que ya a esta altura ya no es nuevo, o sea, ya claro, es parte claro. de la familia también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo llega la conexión con la gente de la producción del Festival Nunca Más? ¿O cómo surge la invitación a participar de este evento? Y a nosotros se nos acerca Ezequiel Núñez, ajá, que es un amigo de toda la vida. Sí. Y bueno, metalero de ley, que nos conocemos desde los 90. Y él nos acercó la propuesta de que el evento Nunca Más iba a ser un poquitito más grande y que bueno, tenía la posibilidad de invitar bandas del interior. Y la verdad que nosotros ni lo dudamos porque hemos seguido el evento durante muchos años por internet y claro, siempre deseando estar, aunque sea ir a ver, ¿viste? Pero bueno, la distancia sí, y, sí, obviamente, y todas estas vicisitudes. Esto es Argentina. Sí, lo hacían imposible. Sí. Así que el hecho de participar y bueno, el hecho de también saber que hay muchos amigos en la organización, meter esta carca, Tiroche, un montón que ayudan, nos hace sentirnos también que no solo estar contentos por participar, sino también el hecho de compartir con amigos. Bien, bien, bien, ese es súper interesante. Entonces, una vez que echa la invitación y ustedes aceptan, ¿qué en la cabeza qué se te ocurre en ese momento para ver qué música presentar, qué temas tocar? ¿Cómo lo pensaste eso? ¿De alguna manera en particular o no? Y lo que pasa es que nosotros tenemos temas que tratan de la temática. Entonces, tenemos un tema que se llama La Noche del Apagón, que justamente habla de la última dictadura militar en Ledesma. Sí. Que justamente hoy por hoy cobró un poquito de relevancia por la muerte de Blaquier. Sí, sí, sí. Entonces, a nosotros nos pareció muy, muy, muy copado el hecho de poder cantar esa canción ahí, poder gritar el Dónde Están, que también se hizo muy fuerte aquí en Jujuy, y por ahí también esto, poder contar nuestras historias desde nuestro punto de vista, desde una provincia que él tiene la posibilidad por primera vez de participar en un festival de esta envergadura, por decirlo así. Claro, claro. Y bueno, y entonces ya estando ustedes acá, ¿es cuando surge la posibilidad de hacer una segunda presentación? Sí, bueno, por suerte, como te decía, tenemos muchos amigos ahí dando vueltas y tenemos bandas hermanas que la verdad hemos girado un montón de veces, hemos estado ahí compartiendo escenario, por ahí, no compartiendo escenario, pero sí compartiendo tiempo juntos. Claro. Y bueno, Julio y Rústica y los chicos de Velocidad 22 se ofrecieron para armar una fecha al día siguiente, que sería el 25, y bueno, así que vamos a estar presentándonos las tres bandas en un bar que se llama Melonio, que está, creo que por Valvarena, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí. Sí, es pleno capital. Bien. Pero bueno, lo buscan en redes, eso no es ningún problema. Pero bueno, es la posibilidad de que ustedes puedan tocar en una segunda fecha. Sí, la verdad va a estar interesante el hecho de que va a haber una feria de discos y de fanzines. Claro. En la misma fecha. Entonces, eso también nos sirve a nosotros para llevar material del norte argentino. Sí. Y poder intercambiar y poder hacer toda la movida con los chicos amigos de ahí de Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que eso ayuda mucho, pero bueno, Ya faltan 7 días, pero me imagino que ustedes ya estarán medio como en el aire, ¿no? Para viajar. Sí. Nosotros hemos estado... Mira, te cuento una exclusiva. Dale. Los dos shows que hacemos son completamente diferentes. Creo que solo vamos a repetir una canción. Mirá. Así que la idea es aprovechar el tiempo que tenemos en el Nunca Más como para presentar la banda a la gente que no la vio nunca, así que vamos a tener un poquitito de cada disco, vamos a tocar un tema de cada disco, vamos a tocar el tema La Noche del Apagón. Ajá. Y bueno, creo que ese va a ser el momento más fuerte de nuestra presentación en el Nunca Más. Claro. Y después para Melonio, tenemos preparado un set completamente diferente, que ya está más pensado en gente que sí nos conoce. Entonces vamos a tocar unos temas un poquito más raros, vamos a presentar un tema nuevo. Sí. Y bueno, la idea es que la gente que pueda y tenga ganas de pasar un rato con la banda en los 2 días, no vea exactamente el mismo show, porque si no es... Claro, claro. Bueno, pero en todo caso, lo importante acá es que la presencia de ustedes acá, acompañando al evento, ¿no es cierto?, en lo que significa... para cada uno, el hecho de participar nomás, aunque toques una sola canción, ya es como un compromiso eso. Sí, por supuesto, el decir presente en el Nunca Más es muy significativo. Y también nos hace ser parte de algo que pensamos y que estamos, y que lo que siempre lo vimos por internet, por decirlo así. Claro. Y que ahora tenemos la posibilidad de dar el presente y de poder apoyar. Eso es interesante. También interesante porque la producción, bueno, más allá del amigo Ezequiel, se abre, da apertura a las bandas del interior del país, ¿no? Que con mucha dificultad siempre vienen a tocar acá, a veces con fechas que no trascienden por el hecho de las distancias y lo que es la gran ciudad, ¿viste? Vos sabés cómo es acá, ¿viste? Que esto es una vorágine, esta ciudad, es una selva. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos al tanto de que hay fechas todos los días. Hay veces de que hay fechas que se superponen, o hay veces que totalmente. Hay una fecha en el centro, otra en el oeste, otra en el norte, otra en el sur. Claro. Y bueno, pero son parte de las reglas del juego también, porque yo creo que todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho a hacer fechas. Y bueno, lamentablemente, como está la economía hoy por hoy, la gente tiene que elegir. Claro. Pero bueno, está bien, nosotros somos conscientes que quizás estamos haciendo un esfuerzo económico, estamos haciendo un esfuerzo de tiempo, pero yo creo que va a valer la pena, porque lo que te digo, primero, el Festival Nunca Más es muy importante, es muy significativo, y después el hecho de tener nosotros también la posibilidad de tocar en nuestra propia fecha, por decirlo así, también le da ese gustito extra que hace que se dio el viajar, tenga... No te digo más valor, porque de hecho así vayamos un ratito, ya el valor es el mismo. Claro. Pero sí tiene ese plus que vos decís, bueno, tocamos 2 veces. Claro. Aparte ya también ahí arreglamos con unos amigos para ir al Parque Centenario el domingo, también, para estar ahí dando vueltas, claro. Porque viste que por ahí, yo entiendo la gente que no va a los recis porque está trabajando, porque tiene que hacer cosas, porque tiene hijos, entonces qué sé yo. Se llama vida. Claro, ¿qué te pasa? Todo está muy igual, te digo, ¿no? Acá, sabés lo que hay que hacer, para ir para allá, ¿no? Después hay que pagar favores. Sí, totalmente. Hay que hacer cosas. Bueno, entonces, y ese domingo al mediodía es como que también es clave para esa gente que por ahí labura, que por ahí tiene cosas que hacer, que bueno, que claro. Tiene ganas de vernos, por ahí nos encargó material y bueno, nos vamos a ver ahí. Así que es como el paquete completo, es un tour, Battleground por Buenos Aires. Bueno, y ya que vos sos de Jujuy y capaz que conozcas a esta banda misteriosa que nadie conoce los integrantes, ¿no? Que se llama Huracán, que son súper secreto y todo eso. Son elementos, claro, claro. ¿Cómo está la actividad de esa banda? Y mira, Huracán lo que tiene es que no se calla, no se calla, no se queda quieto. Y al tener estos elementos ahí dando vueltas, como que siempre se genera algo nuevo. Yo lo último que me enteré, que te puedo contar de la banda, claro. Es que está preparando un single. Ajá. Está preparando un single muy muy interesante, muy raro, en conjunto con una compañía de videos de acá de Jujuy, que es una productora que hace que se dedica a hacer videoclips y cortos. Sí. Así que en un par de meses me parece que UNACAM va a tener una parte muy interesante en el under argentino, no, puesto que se va a lanzar un tema nuevo en formato de corto. Y seguramente capaz que lo escuchaste al pasar, pero no sabés si tienen invitado y eso, porque UNACAM sé que convoca así suma gente de otros lados. Mira, por lo que te puedo contar, de lo poco que sé, sí, invitado está el diablo mismo. Es muy fuerte. Y se eso, va a la casa del diablo. Sí, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Así que prepárense para algo muy, muy raro. Y con respecto a cantantes y todo eso, como que la banda ya estableció sus invitados fijos. Bien. Entonces me parece que la canción va a girar por esos tres cantantes o dos cantantes que están ahí. Interesante, interesante. Estaremos al tanto a ver qué sucede por el norte. Y bueno, aprovecho la ocasión, y ya que te tengo acá, y te llevo un poquito más al pasado, ¿no? Porque yo quiero empezar una campaña por la vuelta de Stridor. Mirá. Es una banda que el demo me gustó mucho, y cuando los vi en vivo me gustó tres veces más. qué grande. Mirá lo que me ha hecho acordar. Bueno, te cuento que esto es impresionante. Hay un sello. No, en realidad no es una distribuidora. No, hay una distribuidora acá en Jujuy, sí, que reeditó todo el material de Stridor. Hizo un disco doble con todo en el cual está, sí, el disco oficial con una remezcla, así que le tocaron un poquitito de sonido para que suene más actual. Y el otro CD son los dos cassettes, los dos demos, sí, más unos temas en vivo, unas grabaciones encontradas que son una locura que ni nosotros nos acordábamos que le habíamos hecho. No me digas. Es un disco doble que es imperdible para la gente que vio la banda, para la gente que claro. Que estuvo en la movida por ahí por el 1996-99. Sí. Está toda la discografía de Stridor. De ahí a que vuelva está un poco complicado porque nosotros ya somos gente grande. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada uno de nosotros siguió su vida y metele, qué sé yo, el Guille, que es el guitarrista y compositor principal de Stridor, vive en Córdoba. Ajá. Tiene su familia, su hijo ahí. Los cantantes de Stridor, metele el diablo, claro, está en Buenos Aires, está en la zona de la costa, me parece que está en Mar Chiquita. Mirá vos. Y el otro cantante desapareció medio de la faz de la tierra, sé que está en Buenos Aires, pero no sé bien a dónde. Mirá. Vuela drones, así, está re loco. Y el baterista nuestro se dedica a producir, acá ya dejó de tocar, pero bueno, siempre está cerca de la música, por decirlo así. Bueno, pero esa compilación, bueno, por lo menos es un hecho importante. Sí, la verdad que es una cosa impresionante que la gente se acuerde, y que se acuerde bien de la banda. La verdad que para nosotros era una vorágine muy grande, porque imagínate, éramos chicos, yo tenía 19 años. Mirá. Y el primer demo que grabamos yo tenía 18. 18, 19, 20, sí, y ahí se me fue la inocencia. Sí, sí. Yo los vi en vivo en Ledesma, cuando tocaron con Devastación en la plaza ahí, era un evento gratis, un recital gratis que lo organizó Monkey. Sí. El escenario era un camión y bueno, fue un todo, ¿viste? Capaz que la banda sonó mal, pero a mí me encantó. Porque ese fue el día del machete. Del machete, pará. No sé si te acordás. Cuando estaba promediando el recital de Devastación, ¿viste que estaba también el chico este de Suecia, el Lars Rosenberg? Sí. Bueno, se armó poco porque hicieron un tema de Venom, de Battery, uno de esos. Y gente que estaba alrededor, que salía porque era carnaval, claro, se mandó al pogo a hinchar las pelotas y de repente saltó uno con un machete, estaba revoleando un machete en el medio del pogo. No. Nos matamos de risa, pero también cagamos miedo, imagínate. Sí, uno sin cabello, sin brazo. Sí, era re loco porque, porque los que venían del carnaval venían todos pintados, viste, que es algo re normal. Entonces parecía que eran todos blancos. Pensaba que era piña, si vinieran a pegarle, tuvimos que explicar a los vagos, no, esto es un rey, esto es así. Y después se quedaron a boludear. Sí, sí, se armó un poco tremendo, estaba re lindo. Sí, sí, sí, bueno. Pero esas cosas quedan en el registro, queda en nuestra mente hasta que nos dé el Alzheimer, porque no hay registro grabado, no hay filmado, no hay nada. Sí. Hay un par de fotos. Por eso hay que escribir libros, hay que escribir libros. Toda la gente que está haciendo... Ahora, libro, mira, te cuento una cosa ya que estamos en eso. Dale, dale. Un loco amigo nuestro hizo la biografía de Battlecry. Muy bien. Y bueno, la editamos en forma de libro también para la celebración de los 20 años de la banda. Y bueno, vamos a llevar un par de copias para la gente que tenga curiosidad. Lo lindo de este libro es que cuenta toda esta historia. O sea, cuenta la historia de cada músico desde que se acercó al metal hasta que empezó a ser músico y hasta que se juntó Battlecry. Y después, bueno, toda la historia de Battlecry. Así que imagínate que las cosas que nos pasaron a nosotros son las cosas que le pasaron a ustedes. Claro. Ahí se habla del intercambio que hacés, de lo que era ir a la casa de un vago, viajar dos horas, porque sabíamos que tenía uno de mega de que no teníamos nosotros, irlo a buscar, escucharlo tres veces porque no te lo prestaba, pero te lo grababa. Claro. Todo ese tipo de cosas, los shows estos, donde se llama Machete, todas esas cosas están ahí también. Claro, es un algo que acá en la gran ciudad no conoce la gente, porque acá se está bien, acá las cosas había que ir a buscarlas, moverse, ir, venir, pero yo, por ejemplo, me acuerdo cuando se tocó en Monterrico, ir por la ruta y ver a los heavies caminando por la ruta, kilómetros y kilómetros, hasta llegar al concierto. Eso me quedó grabado, es una cosa peligrosa también. Sí, pasa que no había un mango, entonces los vagos se juntaban de a 10, de a 20 y se mandaban caminando. También los que viven en Palpalá, que hay recital en Jujuy, era así, bueno, también, seamos honestos, nos tomábamos hasta la última moneda y bueno, después se volvían caminando los vagos. Eso es el margen. Detalles. Pero metele, sí, estamos hablando de unos 8, 9 kilómetros que tenés que caminar de una ciudad a otra. Claro. Bueno, lindo. Eso es para la parte del cuando salga el libro, la edición con las versiones censuradas y eso. Todo eso recuerdo. Sí, Así que bueno, Pedro, en una semana están arriba del escenario de lo que va a ser el festival Nunca Más el 24 de marzo en la edición número 16. Nosotros ahora vamos el tema que vos elegiste para pasar. Comentá un poquito, bueno, algo anticipaste obviamente, pero sí. el tema quiero que lo comentes vos en tus propias palabras, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora. Perfecto. Sí, bueno, lo que vamos a escuchar se llama La Noche del Apagón, que relata un poquitito desde una forma poética lo que fueron una serie de apagones que se realizaron en la ciudad de Ledesma, en la cual empezó a desaparecer gente, o casualidad, gente que se había quejado de las cuestiones laborales del ingenio, o cuestiones que querían armar un sindicato, que querían armar que querían organizar a los trabajadores. Claro. Así que bueno, eso se llamó La Noche del Apagón porque justamente se cortaba la luz y estaba el operativo policial yendo de una casa a otra. Que casualidad, usaban camionetas del ingenio. Exactamente, de la empresa. Hay un documental muy lindo que los invito a ver, que está en YouTube, que se llama Sol de Noche, que como que cuenta un poquitito la historia de una pareja que bueno, sufrió justamente la desaparición en ese momento, y también cuenta la historia de las marchas, cómo se organizaron las marchas en Ledesma. Claro. Así que es un documental muy interesante, si lo quieren ver lo pueden buscar en YouTube, se llama Sol de Noche. Nuestra canción también está un poco inspirada en ese documental por algunas palabritas, algunas cosas que hemos sacado de ahí. Y bueno, también es una forma de que no se olvide y que no vuelva a pasar. Exacto. Sí, exactamente. Yo creo que es... la memoria es para no repetir el error, la memoria es para que sigamos caminando en libertad, la memoria es para que nuestros hijos crezcan con otra cabeza, ¿no? Con otra mentalidad y en libertad, principalmente. Exactamente, 100% de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, Pedro, la verdad, un gustazo charlar este ratito con vos. Gracias por tu tiempo. Vamos a cerrar esta charla, presentar el tema e invitar a la gente al concierto, lo como quieras vos, o lo que quieras agregar. Estos últimos minutitos son todos tuyos. Pero muchísimas gracias a ustedes, a Diablo Música, por invitarnos. por darnos el espacio. Y bueno, nos estaremos viendo este próximo 24 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Congreso, la Plaza de los Congresos, como prefieran decirlo. Y estaremos ahí haciendo el aguante con el metal, siempre levantando la bandera de justicia, la verdad. Y por favor, si pueden hacernos el favor de llevar o un alimento no perecedero, unos útiles, que siempre van a ser bien recibidos, porque no hay nada mejor que ayudarnos entre nosotros. Así que mis amigos y amigas, muchísimas gracias por este tiempo. Los dejo con una canción de Battle Creek llamada La Noche del Apagón.

FL413, un bazar abierto a puro diseño. Mozo, un cafecito. ¿Sí? Ya que yo invito. Dale. Vos también podés invitarnos. Ingresá a www.mixtaperadio.com.ar, clic en Invítame un cafecito, y de esa manera estás apoyando a la mejor radio colaborativa. Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Herr Huchner, Kach, Jasbach. Remeras rojas, tu programa Trekkie. Todos los lunes a las 21 horas por mixtaperadio.com.ar o todos los días en nuestras redes sociales. Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Madness. Porque en algún lugar del mundo es medianoche. Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio. Diablo sin música. Bueno, seguimos charlando con las bandas, con algunas de las bandas que van a ser parte del Festival Nunca Más, dentro de 7 días, ahí en la Plaza del Congreso. Ahora estamos en comunicación con Acho de Social Sheet. Vamos a chequear la comunicación. Acho, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está un poquito abajo, a ver. Hola, hola. Hola. A ver, espera que toco el cable. A ver ahora. No, te escucho muy bajo. Hola. No, a ver, banca un segundo. A ver ahora. ¿Hola? Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahí te estoy escuchando. Muy bien. ¿Cómo estás, Sacho? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Diablo sin Música. Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches a todos, buenas noches a la gente que está del otro lado. Buenas noches a ustedes, ¿cómo andan, che? Bueno, por el espacio. Antes de charlar de lo que va a ser el evento y todo eso, contame un poquito, ¿dónde estás en este momento? Yo en este momento estoy en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. Estamos en los confines de la Tierra. Bien, ¿no? ¿Es este tu lugar de donde estás radicadas permanente, ¿no es cierto? Claro, yo nací en Buenos Aires, pero bueno, por trabajo estuve acá ya hace una década y media, así que voy y vengo todo el tiempo para Buenos Aires, tengo todas las cosas, ya familia, amigos, etcétera. Entonces viajo constantemente para Buenos Aires y, bueno, ajá. Y siempre es un paso obligado para mí por el tema de las giras de la banda. Claro. Paso todo el tiempo por Buenos Aires. Siempre, claro. No me queda otro. Y en este momento, ¿cómo completás la banda? ¿Con quiénes completás la banda? Mirá, hoy en la actualidad la banda somos un colectivo de músicos que estamos formando Social Sheet. Quien te habla es el único miembro formador y fundador que queda de la banda, porque bueno, hace 2 meses falleció el guitarrista que formó la banda conmigo. Yo estaba de gira en Bolivia, justamente terminando un tour latinoamericano, y bueno, llegó la noticia justo en 4 de enero que fallecía Tito Héctor Fonseca, quien armó la banda conmigo. Así que, bueno, en ese sentido, yo ya venía trabajando hace muchos años ya, más de una década, con músicos de otros países, otras ciudades, en esto para poder avanzar. Más que nada, ¿viste? Por temas de hacer una banda under y viajar por todos lados. Sí, sí, sí, totalmente. Es complicado, ¿viste? Para los organizadores y todo, y bueno, y entiendo perfectamente que es difícil para todos. Entonces, bueno, busqué la manera de tener músicos en todas partes donde prácticamente me pueda mover yo y no generar tanto gasto, por decirlo claro. De manera así. Claro. Así que hoy en la actualidad somos más de 16 músicos, tenemos casi 20 músicos, ¿eh? No, bueno, pero lo que vos presentás en diferentes ciudades, en diferentes lugares, regiones, siempre más o menos suena igual, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente, sí, porque se toca sobre lo que ya está armado y grabado. Nosotros tenemos ahora ya prácticamente 7 álbumes de estudio profesionales, sí, más de 20 compilados mundiales, y o sea, está todo plasmado ahí, no nos desviamos ni para la derecha ni para la izquierda, siempre claro, tocamos exactamente lo mismo, y los músicos, gente que ya viene en este palo hace muchísimos años, ¿viste? Los que menos tiempo tienen en este palo son dos chicos que son de Tierra del Fuego, pero es por cuestiones de edad. Yo sí, tengo 47 años, los otros músicos también, ya venimos tocando este género hace 30 años, desde chiquito. ¿Viste? El Social nomás tiene 25 años y yo ya vengo de tocar de otras bandas, de Paradise, etcétera. Claro. Entonces, bueno, venimos hace un tiempito con esto. Cuando vos estabas en Terrorize eran bastante jóvenes cuando arrancaron, ¿no? ¿Todos? Sí, yo era el más chico. En esa época yo era el más chico. Yo tendría unos 17 años, quizás 16, ¿eh? ¡Qué loco! Sí, pasó muchísimo tiempo. Es justo exactamente lo que hablábamos antes con las otras bandas, lo rápido que pasa el tiempo, con Pipa de Certera, mencionábamos claro, eso justamente, sí, un abrir y cerrar de ojos y pasó la vida, y tenés 30 años sí, de trayectoria con una banda, ¿no es cierto? Totalmente, sí, y también es loco de ver que seguimos los mismos. ¡Claro! Sí. No sé si es bueno o malo, ¿viste? Pero bueno, ahí está. Y viste que el público se va renovando un montón, pero así como los que se renuevan, también van desapareciendo. Te digo porque me ha pasado sí, totalmente, esto, ¿no? Lo veo constantemente. Yo creo que esto, viste, es una forma de vida, es una pasión. Es lo que uno quiere para el resto de su vida. Yo desde que me metí en la música, le metí siempre de para adelante, vengo tocando desde muy chico. Sí. Y nunca fue un obstáculo ni la guita, ni el tiempo, ni nada. O sea, ¿viste? Si tenía que tocar con una cuerda, tocaba con una cuerda. Si no tenía instrumento, mangueaba. Y qué sé yo, y así te puedo contar miles de historias. Y podemos estar toda la noche hablando. Claro, pero claro. Yo siempre supe lo que quise. Y eso es lo que nos llevó a la banda a viajar por todos lados. Hoy Social es una banda de culto, tenemos nuestra trayectoria, tenemos nuestros trabajos, tenemos muchísimas giras, tanto internacionales como, bueno, en el país, pero somos más de tocar afuera, del exterior, y fue un proyecto que se armó así. Cuando yo armé la banda, con el guitarrista que te comentaba que falleció, sí, la idea era sí, irnos del país y viajar. Claro. Era esa la idea, ese es el proyecto, y bueno, recorrimos el mundo. Bueno, hasta este momento, aquel que está escuchando esta conversación y solo conoce el nombre de la banda Social Sheet y no sabe qué estilo hace, bueno, evidentemente estamos hablando de música extrema, llevada para el lado del greencore, el death metal. Entonces, eso no significa nada, pero para aquel que todavía no conoce a la banda, ¿no? A eso me refiero. Claro, totalmente. Sí, hacemos grindcore. En las venas de Napalm Death, Brutal Truth, Strangled Terror, es el estilo de música que nos gusta desde chicos. Y bueno, y nos quedamos ahí, por eso te digo, era un objetivo bien marcado, con metas para alcanzar. Lo hemos logrado y hoy ya te puedo decir, no sé, yo estoy viviendo una vida de regalo porque... Mira, con todo lo que hemos hecho con la banda, la verdad que estoy muy muy muy contento, muy agradecido. Imagínate, como te decía recién, tengo 20 músicos, amigos de todo el mundo prácticamente, porque tengo baterista en México, tengo en Brasil, tengo en Irlanda, tengo en Alemania, tengo en Argentina también, Paraguay, bueno, tiró conmigo este último tramo del tour latinoamericano, es un baterista sí, de unas bandas de la puta madre de Paraguay. Claro. ¿Entendés? Una vez viajando con nosotros. ¿Qué querés que te diga? O sea, y ahora... No estoy contento con eso, no estoy contento con nada. Claro. ¿Cómo surge el invite para Social Sheet a participar en este evento del 24 de marzo? Y mirá, también fue algo planeado, algo planificado también, porque he tirado varias líneas para poder estar ahí, porque la verdad que me siento muy representado con ese evento. Cuando estaba empezando a gestar en Buenos Aires, yo justo, bueno, dejé de vivir allá y... Obviamente, si en ese momento, cuando recién arrancaba, no pude tocar, imagínate ahora después por el tema de la distancia, ¿no? Era sí, muy difícil coordinarlo. Claro. Pero siempre tiré la punta como para ver si se podía dar. Y bueno, esta vez se dio, gracias a Pablito de Metallero, que nos conocemos hace mil años. Gracias a Ezequiel Núñez también, que está con todo el tema extremo, nos dio una gran mano. Y bueno, y gracias a eso pudimos estar. Yo eternamente agradecido, porque la verdad que para mí era... vital poder estar en ese festival y decir presente, ¿no? Justamente he vivido muchísimas cosas de eso, como todos los que tenemos más de 40 años y hemos nacido en Buenos Aires, sabemos lo que hemos pasado, tanto sí, con la policía como con los milicos y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, no me quiero imaginar lo que habrá pasado a la gente que estuvo antes de nosotros. Yo nací en esos años, yo nací en octubre del 76. Claro. ¿Entendés? Está instalado toda esa historia y la verdad que también me he enterado de familiares que han desaparecido, pero bueno, es otra charla para otro día eso, pero bueno, queríamos estar. Sí, sí, acá estar. Lo importante es decir presente y formar parte y claro, aparte entenderlo, y agrandar la conciencia del hecho de que la palabra nunca más es muy fuerte y que tome sentido y vida, ¿no? En los más chicos, en los más jóvenes. Totalmente, sí, totalmente. No es una fecha convencional, tradicional. Esto es un evento político con bandas que están dando el apoyo para decirle nunca más a esto. O sea, todos los que estamos ahí sabemos muy bien a lo que estamos y a lo que vamos. Entonces, viste, en ese sentido es aclararle el panorama a la gente y comentarle también, porque hay gente que quizás no se enteró porque, viste cómo es. Exactamente. Con el tema de medios, con el tema de que los pibes le dan cualquier cosa para que desinformarnos, y también lo podemos pasar toda la noche hablando y muchas veces uno dice a los pibes que no le importa una mierda. No, es que ya el mismo sistema hace que los tipos no se calienten por nada y miren. Exactamente, para claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros somos los encargados de llevar esa bandera de lucha. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Sí. Está claro. Sí, sí, eso es una realidad. Es cierto, si bien nadie está obligado a nada, pero hay un hecho que es real y concreto y no tenés que ignorarlo porque fue trágico, hubo gente que murió y por la memoria, entonces ese tipo de cosas no se tienen que repetir. Tenés que dar, por lo menos para los más chicos, creo yo, se tienen que dar cuenta que ese sistema y esa forma no funciona, no es... Así no va, así no funciona el mundo. Totalmente, totalmente. No funciona con odio. No podemos utilizar la muerte, la tortura como diálogo, o sea... Como arma de poder. Claro, como arma de poder, exactamente. ¿Entendés? Que el terror de Estado... Sí. Matar, o sea, para indagar, o sea, no. La verdad que... Si vos te parás un cachito, un momento después de todo esto a pensar y decís, hijo de puta, ¿cómo podés matar un bebé, boludo? ¿Qué te hizo un bebé? Claro, apropiarse, pero, apropiarse de chicos. Claro, ¿entendés? No, qué sé yo. Hay cosas muy locas, ¿viste? No cierran y que conociendo el paño, decís, estos milicos, hijo de puta, y sabés que es así. ¿Cuántas veces han pegado en la calle? Sí. Mirar nada más. Sí. Sí, tal cual. Imagínate la gente que estaba, ¿entendés? A la deriva, que ahí secuestrados. Claro. ¿Entendés? Claro. No, la verdad que yo muchas veces me indigno solo en pensarlo y bueno. No, es que es real eso. Si verdaderamente somos seres humanos como somos, esas cosas te tienen que indignar y Y expresarte y movilizarte como para decir no, nunca más, como tal cual es la frase, que es muy fuerte. Sí, y yo creo que este va a dejar un precedente gigantesco, este evento. Yo creo que somos la primera banda extrema, digamos, saliendo no de todos los estilos que están ahí, que son bandrones todos los que están. Sí. Pero somos, creo que la primera banda extrema que participa en uno de estos eventos de nunca más. No recuerdo puntualmente en todo si ha participado alguna, pero bueno, ya te digo, nos costó muchísimo entrar. Yo estoy muy feliz, estoy muy agradecido de que nos den la posibilidad de poder estar y sí. Bueno, y justo coincidió que tocábamos por allá también. Ahora tocamos ahí cerquita nomás en primer piso y después volamos a Córdoba. Ajá. Así que vamos a tener un fin de agitado y... en una fecha bastante bastante particular, claro, totalmente. ¿Qué músicos te van a acompañar en esta oportunidad del 24? Bueno, tengo a un baterista de Río Negro, que es Sebastián Letelier, que es de la banda sí, también, claro. De Blood Infected, sí. De Blood Infected. Sí, lo conozco. Después tengo a Chirola, que es de Tierra del Fuego, de la banda Espontáneos Combustion, sí, en guitarra. Tengo a Juan Márquez de Santa Fe, sí, otro, en Combustion. Otro conocido. Y tengo a Quique Miranda, del viejo Sadistic Kill. Ajá. Bueno, ahora tiene su banda, que se llama Fucking Noise. Bien. Así que con ellos nos vamos a encontrar. Bien, tocaremos bien. Con una formación en Buenos Aires y en Córdoba tocaremos con otra, porque Juan Márquez vuelve a Santa Fe. Claro. Así que ahí ya tenemos. ¿Y vos cómo armás esto, por ejemplo, cuando tenés una fecha? ¿Hacés un ensayo previo o cómo manejás ese tema? Y nosotros, cada uno ensaya en su casa, tiene las pistas, los metrónomos, tenemos todo, y así que cada uno ensaya en su casa por separado. Yo, sí, acá, bueno, cuando me toca el rol de, me ha tocado en el exterior, me ha tocado el rol de guitarrista, así que ensayo con la guitarra previo a viajar, o con el bajo, dependiendo de lo que toque. Cada uno ensaya en su lugar. Claro. Muy raro que nos juntemos para ensayar, mismo para componer el disco también, por eso lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, las cosas se dan así y bueno, cuando, como dicen, de hecho, cuando la soga viene con mierda hay que agarrarla con los dientes, no nos queda otra. Esa es una... la distancia. Eso no es una realidad, son nuestros días que vivimos, claro. ¿Viste? Tal cual, ¿viste? Sí, tal cual. Yo, para calcular que el músico más cercano lo tengo a 300 kilómetros, que es Chirola. Claro. Y él tiene su trabajo, tiene su familia, sus hijos. Yo tengo mis cosas, mis quilombos acá en Ushuaia. Vivo en una ciudad con que prácticamente acá no duerme por laburar todo el día haciendo cosas. Así que imagínate. Yo, es más, recién termino, yo te decía, yo termino. Sí, sí, sí. 9 y 10. Y recién me saqué el kimono. Yo de noche doy clases de jiu-jitsu, yo soy profesor de jiu-jitsu. Ajá. O sea, lejos de mi vida, digamos, laboral normal, yo soy profesor. Y entonces me dedico a eso también a la tarde-noche, y bueno, me doy tu caso todos los días. Entonces, estaba tirado, cuando vos me escribiste, estaba tirado en la cama ya. Claro. Pero bueno, vos tenés el privilegio de asomarte por la ventana y ver una naturaleza que acá en Buenos Aires no se consigue, ni teniendo la tarjeta de crédito de oro, de la Gold. Claro, tal cual, sí, no, es un lugar muy, muy, muy lindo, la verdad que sí. Pero bueno, viste, Buenos Aires te extraña. Yo al menos, viste, extraño siempre mucho la gente, viste, el aire, se extraña un montón de cosas que acá, por ejemplo, no lo veo. Yo acá me dedico literal así a trabajar. Sí, sí, plantos, claro, claro. O sea, mi vida es esa. Entonces, por eso también el tema de salir y tocar mucho. Y cuando hacemos giras, le pegamos con toda y nos vamos a la mierda. Claro. Cualquier país que pinta, atacamos y atacamos con toda. Imagínate ahora en este feriado, ya metemos las tres provincias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Tratamos de hacer lo que más se pueda en los tiempos de todos, pero bueno, tener tantos músicos, claro, es más fácil, ¿viste? Y ahora nosotros nos estamos yendo a México después. Ajá. En octubre ya tenemos las fechas a México y bueno, y Brasil estamos cerrando para julio, que también tengo un baterista brasilero, que ajá, ya hemos tirado. ¿Y, y grabar algo de material en el medio, en el camino? Estamos grabando ahora, justamente estamos con el tema de los metrónomos. Yo justo estaba hablando con unos metrónomos que estaban desfasados acá, andando a pedo, güey. Yo tengo que ensayar eso, viste, y grabar acá y mandar todo para el norte, porque el que está encargado de la mezcla y masterización es Juan Márquez, es el, sí, labura mucho con eso. Así que tenemos que tener todo cuantificado para darle a él y bueno, y que él empiece a mezclar, pero ya está el disco terminado. O sea, bien. Se llama Organización del Mal, es un disco por los 25 años de la banda, viene con 12 temas, introducción, final, bueno, ahí va a tratar justamente de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Claro, muy bien. Así que sí, la verdad, bueno, estamos muy contentos por el disco. Muy bueno. Para la fecha del 24, ¿pensaste en particular qué temas tocar, o más o menos te manejás con un playlist de ya estable de la banda? Y mira, por lo general, el que arma las listas es el baterista, ¿viste? Porque como que se da, ¿viste?, más mañas para el tema de los descansos, ¿viste? La música es una música muy intensa. Sí, sí. Claro. Tenerlo a los palos, pero hay una lista que tiene bastante que ver con lo que vamos a vivir ese día, ¿no? En esa fecha en particular. Sí. Hay muchos temas que tratan sobre ese tema de persecuciones y secuestros y todas esas cosas. Así que los vamos a tocar ese día, donde vamos a tirarle el palo tanto al gobierno como a los milicos, como a la policía y a la puta que nos parió. Sí, es la historia de nuestras vidas. Totalmente. Sí. ¿Y? Sí. No, ni hablar, ¿viste? Mirá, si no levantamos la mano y decimos que estamos acá y que nos molesta, claro, no van a seguir pasando siempre lo mismo. Exactamente. La derecha avanza todo el tiempo. Ajá. El neoliberalismo avanza todo el tiempo. Están ahí guardaditos, como te crees la cuenta, de tener respirando la nuca. Sí, es un reclamo que, aunque pueda sonar a molestia, como que estás molestando, pero es un reclamo justo y es la voz de la masa, ¿viste? Así que no es una voz que no se va a callar, y es una voz que se va a hacer escuchar. Totalmente, sí, hay que concientizar a las personas, porque después vienen los lamentos. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, que ya tenemos varios, no sé qué edad tenemos, pero ya tenemos, yo ya tengo varios gobiernos encima y yo también. Ya lo he visto, loco. ¿No? Si digo mi edad, o si no digo mi edad, después Ezequiel Núñez me carga porque dice que soy un viejo choto, ¿viste? Tengo 55, pero... Ah, mira, bueno, ¿eh? Ezequiel siempre me da con un caño, ¿viste? Pero bueno, está bien, lo respeto porque es más chico. Ya en la época de Alfonsín ya venía votando. Y sí, por obvio. Alfonsín no voté, pero vos ya votaste por Alfonsín. Bueno, che, no me hagan bullying, loco. Respeten a los viejos. Primer gobierno democrático después de lo que pasamos. Totalmente. Bueno, Acho, el tema programado es Mente Insana. Contanos un poquito dónde lo encontramos, este tema. Este tema, Mente Insana, es el tercer tema del disco Disociativa Manifestación Mental. Es el último disco que está de estudio, con el que estuvimos girando todo el año pasado, y bueno, terminamos en febrero, terminamos ya el tour latinoamericano, que metimos, bueno, Colombia, Brasil, nos hemos dando vuelta por Perú, Bolivia, bueno, Argentina. Es un discazo también que trata de algunas cosas, vivencias personales de acá de la isla, y bueno, otras cosas que pasan cuando uno anda viajando por ahí, se abre la cabeza a viajar, abre mucho la cabeza. Sí, totalmente. Uno crece viajando. Sí. Así que bueno, es un disco que se compuso mitad viajando y mitad en la isla. La verdad que tenemos mucho tiempo, ¿no?, para componer, demasiado. Sí. Así que bueno, trata de un poco de las vivencias acá. Bueno, antes de despedirte, una pregunta que no, por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo está el tiempo allá en el sur del continente? Acá está nevando. ¡No, por Dios! ¡No! Acá estamos en las mismísimas puertas del infierno. Sí, yo no, me enteré. No lo puedo creer. Acá tenés, es raro el clima, porque cuando... Se adelantó el otoño. No, acá tenés los cuatro climas marcados en un día. Capaz que en una hora llueve, nieva, sale el sol, hace un calor de la puta madre, vuelve a nevar. Es raro el clima, pero bueno, a partir de otoño acá empieza a hacer lo que nosotros llamamos piso, que empieza a enfriarse la tierra. Claro. Para la posterior nevada, y que es esa nevada que ya queda ahí en del invierno, la claro. Cansada, y tiene nieve hasta el techo. Bueno. Las montañas ya están todas nevadas, ya. Qué hermosa. Qué imagen hermosa, qué imagen hermosa. Bueno, Acho, te agradezco tu tiempo para presentar acá a Social Shit. Y nada, en 7 días estás acá en la Plaza del Congreso presentándote arriba del escenario del Nunca Más. Vamos a cerrar esto, te lo dejo para que vos presentes el tema, invites o digas, expreses lo que quieras, este momento es tuyo. Bueno, primero, antes que nada, les quiero agradecer muchísimo a ustedes por su tiempo, ¿sí? La verdad que me siento muy honrado por la llamada, por la invitación, por todo, por el participar en este gran evento. La verdad que la difusión que hemos tenido en estos días fue increíble, eternamente agradecido. Y bueno, los dejo con Mente Insana del disco Sucesiva Manifestación Mental. Nos estamos viendo el 24 de marzo en Plaza Congreso para decir Nunca Más, viejo. Así que bueno, tomen conciencia, te los dejo por ahí picando. piénsenlo. Un abrazo fuerte para todos, desde acá del fin del mundo. Sin música. lo que acabamos de escuchar es la banda de San Juan, Perversica. Teníamos programado una comunicación con ellos, pero no sé qué pasó, quizás tengan un problema. No se pudo establecer la comunicación, así que no podemos charlar con la gente de Perversica, pero sí escuchamos su música. El tema que escuchamos se llama Botas Homicidas, y Perversica va a formar parte de las bandas que se están presentando el próximo 24 de marzo en la edición número 16 del festival Nunca Más. Y algo que, bueno, recordar que esto arranca a las 10 de la mañana. Va a haber una feria ahí donde están recibiendo alimentos y útiles escolares, y más allá de las bandas que vos puedas ver, como estuvimos escuchando con las notas de todos aquellos que van a participar, el evento es no solo el hecho de que puedas ver una banda. Una banda en sí, en vivo, sí, también eso es positivo, y gracias a este evento es como una cosa dual, ¿no? Te puedes acercar a ver la banda porque te gusta esa banda y descubras que por qué se está realizando el evento, o vas a ver al evento en sí y descubrís una banda, ¿no? De las dos maneras el hecho es válido, así que cualquiera de las dos formas está bueno. Las bandas que van a estar tocando, es de las que escuchamos hoy, charlamos con Social Sheet, con Battle Cry, Certera, Caravaca, también está Atenas, Bastardos, Metralleros, Filosa, Perversica, Sicario, Huitán y Reinará la Tempestad, que son los ex Orcas. Y el próximo viernes también se va a estar presentando Guerra Santa en Gier. Esto es al margen del festival, pero lo quiero mencionar porque es gente amiga, que acá siempre compartimos su música, y van a estar tocando en Gier a partir de las 23 horas. 24 de marzo con Fuerza Creciente y Lit, y ya que está, vamos a escuchar un tema de Guerra Santa, de su último álbum, que acá lo presentamos completo, así que esto es Guerra Santa. Do it. Bueno, así llegamos al final del programa número 181 con la cortina que identifica este tema de Iron Maiden, que identifica que se está muriendo este programa. Bueno, hoy pasó un programa... Muy lindo el programa, me gustó, me para gustó. Para mí súper intenso, todavía sí. No tengo sí, que sí, bajar sí. Dos cambios porque... Estabas acelerado, pero bien. Bueno, se me mancó mi compañera. Contaba con la colaboración de Ale, que me iba a dar una mano acá con el tema redes, pero no pudo venir, tuvo un pequeño problemita. Pero le metimos visuales. Si súper interesante, me gustó mucho. Si quieren chequear Mixtape Radio AR, estamos tratando de sumarle alguna que otra pavadita que puede sumarle. No son menores, ojo. Así que nada, si están escuchando el programa en diferido, busquen la transmisión de Diabolus y vamos a ir sumando alguna que otra cosa que haga más interesante la transmisión. Se nos cayó la comunicación con Perversica, con Daniel, no sé qué pasó, no pudimos comunicarnos. Ellos son de San Juan, van a estar presentes en el escenario del Nunca Más. Sí charlamos con Diego de Caravaca, con Pipa de Certera, con Pedro de Battle Cry y con Nacho de Social Sheet. Que nos comentaron cosas de la banda, sus sentimientos, sus pareceres y algo que nada, no, nunca pensé que iba a hablar con diferentes bandas de diferentes estilos y con un hilo conductor o un tema en común que es la fecha del Nunca Más, el próximo 24 de marzo en la Plaza de los Dos Congresos. Reitero, Disidente Inmortal, Metralleros, Mortífera, Certera, Filosa, Perversica, Caravaca, Battlecry, Bastardos, Witán y ¿cuál es la otra que se me quedó ahí? Hay una que no alcanzo a leer, pero bueno, este evento arranca a las 10 de la mañana. Es algo que no es político, pero el hecho de asistir y... no es político en el sentido de banderías políticas. Perdón, no es partidario. No es partidario, perdón, ahí está, exactamente. Es re político. Muchísimas gracias, es re político, exactamente. No es partidario, no hay una bandera política atrás que vos vayas y digas nada. Esto es autogestión, el apoyo está del SADEN, el Sindicato de Músicos y aquellos que colaboraron con cafecitos y otros de otras modalidades. Son para que el evento tenga mayor comodidad para la gente, como por ejemplo un baño químico. Todas esas cosas tienen costos. Un escenario tiene un costo, una luz tiene un costo, un amplificador, moverlo hasta ahí tiene un costo. Así que todo es sacrificio, todo es duro, pero se llama vida esto. Bienvenidos a la realidad y me da mucha alegría que desde este espacio hayamos podido... agregar nada, participar con un grano de arena, pero ni siquiera ínfimo grano de arena en este mar que es todo este evento en sí. Yo como responsable de Mixtape también quiero hacer extensivo, bueno, agradecimiento a ustedes Diabolus y a todos los programas que durante la semana, los programas especialmente de heavy metal, ¿no? Claro. De metal o... Vamos a recalcarlo. Claro, bien, que ya tomaron toda la radio. le dieron difusión a un festival que si bien no es la música que a mí me gusta, estoy orgulloso de que todos le dieran un espacio a algo tan importante como puede ser el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nada, eso. Bueno... próximo viernes entonces aquellos que se acerquen al 24 al festival en sí y nos cruce, saluden, no sea mala onda, yo sí soy mala onda. Y que te digan feliz cumpleaños. Ah, bueno, eso es una... nada, porque no tenía que decirlo. Está el compromiso de llevar regalo, ¿viste? Bueno, lleven tanta birra, gente. Lleven birra. Claro. Ustedes saben que soy alcohólico, así que nada. No sé si estoy a tiempo de recuperarme, pero bueno, eso es secundario y es otro tema que lo vamos a charlar el 24. Así que nada, aquellos que nos crucemos, saluden. Y ahora para el cierre, musicalmente, vamos a presentar un tema del próximo disco de Reinará la Tempestad, que ya está disponible, lo encuentran en redes. Me dijeron que en poco tiempo están sacando otro single video más. De lo que va a ser su próximo trabajo en estudios y por mi parte creo que ya cumplí hoy y me despido hasta dentro de 7 días. Cuídense, la calle está súper difícil, no hay luz, la gente está como enervada, así que a poner un poquito más de onda, sean empáticos con el resto de la humanidad, colaboren lo que puedan, seamos más humanos. El amor triunfará. Y listo, con esto me despido. Hasta dentro de 7 días que volvemos a abrir el espacio de Diabolus sin Música. La marcha. La gente de acá, Hugo Benítez, los quiero invitar para el viernes 24 de marzo en Plaza Congreso. Estaremos con Reinará Tempestad, 14 bandas en total de las 10 de la mañana, apoyando la democracia, sin baterías políticas ni grietas, todo por una misma causa. Y para decirle nunca más a la marcha de las ratas. Los esperamos de temprano. Un abrazo. La tumba.